Vecinos y vecinas de Parque San Antonio, Inaudi e Inaudi Anexo se movilizaron por la contaminación de la empresa Porta y la falta de respuestas estatales. El día lunes 24 de abril presentaron un informe a la Defensoría del Pueblo. Radio Revés se comunicó con Silvia Cruz, de vecinos autoconvocados en defensa de un ambiente seguro. Este amparo que hace rato nosotros lo tenemos ya desde el año pasado, ¿no? Sí. Que estamos pidiendo, no en este caso que la contaminación de Porta, sino que estamos denunciando al Estado Nacional en la Secretaría de Energía de la Nación por qué no está habilitada Porta, porque ellos no tienen conocimiento de la empresa esta que debía estar registrada en la Secretaría de Energía de la Nación, quienes controlan los alcoholes y los bioetanol de la República Argentina. Pero como da la casualidad que por estar mal habilitada nosotros consideramos que tenemos que padecer los químicos y los tóxicos, es que también dimos intervención a la defensora de oficio Mercedes Crespi para que custodiara a nuestros hijos, porque los chicos, hay 5 malformaciones. El pronóstico el jueves pasado se dio a conocer el relevamiento, el último, es el segundo relevamiento de los médicos que se hizo en octubre del año pasado, justo en la fecha de fallecimiento de Olivia, y el relevamiento da cada vez peor, o sea, peor de lo de aquel en el 2013. Entonces yo le pregunto al Estado, el Estado municipal, el provincial, el nacional, porque tenemos muchos estados. Sí. Yo les pregunto, ¿por qué nos tienen que sacrificar a nosotros? ¿O no valemos? Nuestras vidas no valen nada. Tenemos que llegar a la conclusión que nuestra vida y nuestras zonas de sacrificio, y no importa que muramos a alguno o sacrifican a alguno, porque lo que pueda generar el negocio del bioetanol es mucho más grande que la vida de una Silvia, de una Rosa o de una gringa. Entonces, es muy triste lo que yo estoy contando, el de tener tantas pruebas y siempre ir a la justicia a tener que probar. Si con mucho menos muchas empresas se fueren y las erradicamos. Sin yo duda. No estoy diciendo que desaparezca Porta. Estamos diciendo que se erradique a zonas muy alejadas de la gente. Informó para la Red de Comunicadores Regionales Radio Revés desde Córdoba Capital.